quiero contar una historia de lucha, de amor, de sororidad. Es una historia sobre la libertad. Antes de mí venían otras y después de mí vendrán muchas más. Vamos haciendo camino para las demás. Cuerpo es el territorio y lo quieren gobernar. Son muchos años de lucha, testiga que escuchas la tierra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos un miércoles más. Hoy miércoles 25 de febrero de 2015, iniciamos una emisión más de Las Brujas de Venus. Y saludamos a la gente que ya está conectada del otro lado de sus computadoras puntualmente en la página que tenemos temporal. Ya les habíamos platicado que pues tenemos el servidor de Radio Chinelo todavía inactivo, pero pues nos pueden escuchar en las ligas que estamos moviendo a través de las redes sociales, y agradecemos a la gente que ya se conectó. Recuerden que me pueden encontrar como Bruja Mística, y también la página, la comunidad de las Brujas de Venus, que por cierto en estos días cumplió el me gusta 700. Hicimos ahí un concursillo pues bastante chido que respondieron muy rápido, y tenemos aquí el regalo de la persona que le dio me gusta, el número 700 de me gusta a la página de las Brujas de Venus, que pues quedó de venir hoy por el regalo que le da este espacio, Radio Chinelo y también las compañeras de CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer, AC. Tenemos aquí una publicación bastante chida que se llama Hacia la construcción de un periodismo no sexista, y bueno, es un manual de pues eso, cómo ejercer el periodismo sin sexismo, cosa que hace bastante falta en el Estado y en el país. Así que pues agradecemos mucho a la gente que le dio me gusta a la página de las Brujas de Venus en esta semana, que fueron como 15 personas, lo cual pues nos sorprendió gratamente, y pues esperamos también al camarada que le dio me gusta en el número 700, y que seguramente estará por acá en cabina en un ratito más para recibir su regalo. Agradezco como siempre en primera fila a Juana Aloca, que ya está conectada, ya está mandando saludos a través de las redes sociales. A Yunuen Rangel, hasta las oficinas de CIMAC. No sé si está escuchando en vivo porque tenía una reunión, pero si no, pues seguramente escuchará el podcast. Y a las compañeras de CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer, que pues nos mandan la información todas las semanas. En un ratito vamos a escuchar el teaser. Y que por cierto se nos van a Nueva York, lo cual nos da muchísimo gusto porque vamos a tener seguramente información de primera mano de este foro, de esta reunión internacional para revisar la plataforma de acción de Beijing. Pues ya hemos estado platicando acerca de este tema, este documento internacional tan importante para el avance en el tema de los derechos humanos de las mujeres, y pues las compañeras de CIMAC se nos van, así que pues estaremos esperando la información que tienen para nosotras, y ya nos empiezan a mandar algunos datos importantes previos a esta reunión que en un momentito más vamos a compartir. Saludo a Soch Guzmán, hasta donde esté, camarada, te abrazamos, gracias por escuchar. También está Héctor Ponce, le mandamos un abrazo. Está también conectada Celeste Zoé, que tiene el programa de Percepciones aquí en Radio Chinelo todos los jueves a las 7 de la tarde. Agnes Alegría, le mandamos un abrazo también. David Malacara, también está conectado. Alejandra Vilés, Karen en Facebook, también está conectada. Lore, un saludo hasta la Ciudad de México a Lore Ruiz. ¿Quién más anda por ahí? Yasmín Salgado, hay bastante bandita conectada, eso siempre lo agradecemos. El compañero Juan Machín, que también nos envía información sobre el evento que van a tener el día de mañana, la presentación de un libro en el foro cultural 7-8, ahí en la calle de Leiva, Déjenme ver a qué hora es, porque nos mandó toda la información. Ahorita se las rolamos. Y pues agradecer también a toda la gente que escucha a Las Brujas de Venus en las retransmisiones a través de la Colectiva Feminista todos los viernes a las 2 de la tarde por colectivafeminista.org.sv desde El Salvador. Y un abrazo también a la gente que nos escucha a través de rednosotrasenelmundo.org todos los domingos al mediodía. Gracias a la comunidad internacional que escucha a Las Brujas de Venus. El día de mañana es el evento de la presentación del libro Juliana, Te Amaré por Siempre y Otros Cuentos, del camarada querido Juan Machín. Dice que es una edición limitada de Cascarón Artesanal y Ediciones Etina. Y habrá intervención de Rocato, también camarada muy muy querido Rocato, de Agnes Alegría, Norma Zamarrón y Manuel Mancera. Así que, y también invitan a quien se anime, pues a tener también una intervención el día de mañana a las 8 de la noche en la calle Leiva número 78 en el centro de Cuernavaca. También habrá exposición y venta de dibujos, pinturas y fotografías. Pues seguramente por ahí nos veremos en el 7-8 el día de mañana a las 8 de la noche, y le agradecemos a Juan Machín que difunda esta información a través de Las Brujas de Venus. Pues el día de hoy estoy contenta porque no estoy solita aquí en cabina. La semana pasada tuvimos una situación técnica que nos provocó cancelar el programa a la mera hora. Lo sentimos mucho y agradecemos a quienes estuvieron pendientes a través de las redes sociales, pero pues ya estamos de vuelta en el programa 182 de Las Brujas de Venus. Ya saben que los programas anteriores están en la página como podcast, lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx, y pues me gustaría que las compañeras se presentaran, dijeran su nombre. Esto luego nos sirve para hacer algunos spots, que, como los que escucharon antes de entrar en vivo, así que mejor que cada quien diga su nombre y su representación, y me da mucho gusto que anden por acá. Gracias, gracias por la invitación. Yo soy Rubí Espinal, de Intrépidas. Vientos. Percy Betanzos, de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Pues ahí está, tengo a dos camaradas aquí en la cabina, y pues tenemos bastantes temas que tratar, todo en torno al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, como eje principal de las actividades de las cuales vamos a platicar el día de hoy. Pero antes, y como cada semana, el teaser de Noticias CIMAC, que ya está listo. Pacha, gracias por estar acá conmigo un miércoles más. Vamos a escuchar este teaser semanal y continuamos aquí en Las Brujas de Venus. En cuatro registros de reporteras que han sido violentadas. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. El Instituto Nacional Electoral reiteró la obligación de los partidos políticos y coaliciones de cumplir con la paridad de género en el registro de candidaturas a diputaciones de mayoría relativa y de representación proporcional. Este lunes, el INE publicó el acuerdo que aprobó en octubre de 2014. La autoridad electoral informó que en caso de que algún instituto político no cumpla con la paridad, como última instancia, sancionará con la negativa del registro de las candidaturas al partido o coalición correspondiente. El pasado domingo 15 de febrero, la hermana menor de Carla Michelle Salas, abogada feminista y defensora de derechos humanos, quien fue litigante ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Campo Algodonero, fue víctima de tentativa de secuestro. De acuerdo con la abogada, el personal de la Fiscalía ante Secuestro del Distrito Federal tuvo una mala actuación y no actuó con la debida diligencia, lo que demuestra la violencia institucional que ejercen las autoridades en contra de las mujeres. Una comitiva de parlamentarias europeas aseguró que es responsabilidad del gobierno mexicano proteger a las testigos que están en riesgo y que participaron en la investigación del asesinato de los activistas Betty Cariño y Yiri Yacola, perpetrado el 27 de abril de 2010 en San Juan Copala, estado de Oaxaca. En entrevista, las europarlamentarias Ska Keller, Satu Hassi y Heidi Hautala dijeron que sería un fracaso del gobierno mexicano si ambas testigos se ven obligadas a abandonar el país, a la vez que la lamentaron que después de 5 años de los hechos, aún no se detenga ni se sancione a los culpables. Este 18 de febrero se realizó el Foro Nacional El Ejercicio de la Enfermería en México, Panorama, Desafíos y Compromisos, convocado por las Comisiones para la Igualdad de Género y de Educación y el Consejo Internacional de Enfermería, y en donde las y los legisladores reconocieron que el gobierno tiene muchos pendientes con las más de 26.000 enfermeras del país y se comprometieron a revisar junto con el Ejecutivo los obstáculos que enfrentan las enfermeras para su profesionalización. Activistas por los derechos sexuales y reproductivos consideraron limitada una iniciativa presentada por el Partido Acción Nacional en Zacatecas para sancionar la violencia obstétrica hasta con 6 años de prisión, por lo que demandaron sea rechazada. De aprobarse la iniciativa, a quien realice violencia obstétrica se le impondrían de 3 a 6 años de prisión y una multa de 300 días de salario. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Pues ahí estuvo la información de CIMAC Noticias. Les agradecemos mucho a las compañeras que nos envíen puntualmente esta información. Mucho que platicar acerca de esto. Estaremos al pendiente de los temas que en este audio pudimos escuchar. El proceso electoral, que por supuesto nos pone en un contexto pues de alerta, de la necesidad de estar pendientes desde la ciudadanía a mujeres y a hombres, y el tema de la paridad, por supuesto, que afortunadamente aquí en el estado de Morelos pues hay compañeras y hay organizaciones que están vigilando muy de cerca que el proceso electoral se lleve bajo este lineamiento, que además a partir de la ley de los partidos políticos pues ya está normada, está delimitada y se establece que es obligatoria la paridad en las candidaturas a los puestos de elección popular, y que por supuesto pues también estaremos al pendiente del contenido, no solo de la forma sino del fondo. Es decir, sabemos que no solo el 50% de las mujeres representa ya perspectiva de género, sino que en cada uno de los discursos y de las propuestas tendrá que haber este tema de manera transversal, pues solo así se podrá hablar de un proceso democrático, de un proceso pues de avanzada. El caso de Campo Algodonero, la sentencia internacional que puso al Estado mexicano de frente a una sentencia por feminicidio, el primer país que pues enfrenta una sentencia por feminicidio como responsable de feminicidio en 2009, el caso de Campo Algodonero, el caso de los feminicidios en Ciudad Juárez, 16 cuerpos de mujeres jóvenes encontrados con marcas de tortura, con marcas de violencia sexual, y que pues pone de manifiesto la violencia que se vive en todo el país, y que además pues es acompañado no solo de esta violencia feminicida, sino también de la revictimización, de la violencia institucional, de no encontrar a los responsables, de no sancionar a los culpables, de no señalar lo que realmente está pasando, y bueno, la impunidad que permea y que pues está en este y en todos los casos de feminicidio que vemos diariamente. Si un caso como este no se ha concluido y ya está en una corte internacional, pues bueno, por eso mismo vemos miles de casos de feminicidio en el país que continúan en el desinterés, en la omisión del Estado mexicano. Así que pues también este atentado a las familiares de las implicadas en este caso, pues es un caso más de revictimización, de violencia institucional, y estaremos también al pendiente. Y el caso por último de Betty Cariño, en abril, el 27 de abril, cumple años este caso emblemático también del asesinato de Beatriz Cariño Trujillo, de Yiri Yacola, ambos defensora y defensor de los derechos humanos, ella de la comunidad Triqui de San Juan Copala, y bueno, recuerdo los primeros pasos de Radio Chinelo ya como medio de comunicación, pues fue justamente visibilizar este caso de Betty Cariño. Estuvo acá su hermana Carmen Cariño, su compañero Omar también estuvo acá en Radio Chinelo pues para hablar de este caso, y que bien lo decían las compañeras de CIMAC, pues permanece también en total impunidad. Así que, pues en este contexto del proceso electoral decimos ni perdón ni olvido, recordamos, tenemos memoria y justamente en ese sentido tenemos que actuar en consecuencia. Así que, pues ahí estaremos al pendiente de estos temas. Ahora sí, Percy, Rubí, empezamos con la invitación, empezamos de lleno con la invitación. ¿Qué va a suceder ya en semana y media? ¿Quién se avienta? Rubí. Pues sí, para invitarlos este 7 de marzo, que como bien lo mencionabas, es en el marco de los festejos del Día Internacional de la Mujer, esta rodada que se llama Rodada de Altura, que surge de México para el mundo, surge en México, en el Distrito Federal, por un colectivo de mujeres que se llama Mujeres en Bici. Ellas inician en 2011. A hacer este evento. En Cuernavaca empezamos en 2012 a promover este evento y pues hacerlo visible. Lo que busca este evento, el propósito de esto es, como es en el marco de los festejos por el Día Internacional de la Mujer, es precisamente dar a conocer y que se fomenten los valores de respeto hacia la mujer, ¿no? Porque pareciera que estamos en otro siglo y que no hay, que en México o en nuestras comunidades no hay violencias a la mujer, y pues definitivamente aún nos falta mucho trabajo por hacer, ¿no? Entonces, este es uno de los objetivos que se busca, impulsar los valores de respeto hacia la mujer, y por otro lado, promover el uso de la bicicleta como un medio sustentable, y obviamente pues invitar a que las mujeres se sumen también a esta rodada, ¿no? Porque un poco de lo que vemos las mujeres, en las que rodamos, es que de la mayoría que rueda en un grupo, por ejemplo, en un grupo de 20 ciclistas, 18 son hombres o 19 son hombres, o inclusive a veces no va ni una mujer, ¿no? Es un poquito difícil ver a las mujeres que se suban a la bici. Entonces es uno de nuestros propósitos también como grupo y como rodada. Entonces se les hace la invitación este 7 de marzo, la cita es a las 3 para que se registren. Va a haber un registro previo, esto nos va a servir porque al final va a haber unas rifas. Tenemos algunos patrocinadores que nos están obsequiando diferentes cosas, y al final de todo el evento pues se va a hacer la rifa con los que se registren, obviamente, con las participantes. La rodada empieza a las 4, esta es una rodada simultánea en todos los países, se hace a la misma hora y el mismo día en todas las ciudades participantes del mundo. Entonces, es por ello que el registro es a las 3, la salida es a las 4, y se dará un recorrido que salimos de la ciclopista de Río Mayo, damos la vuelta en la Herradura y seguimos por Plaza Cuernavaca, luego vamos hacia Cosco y después como hacia el túnel. Por Leandro Valle, luego hacia el túnel. Y después por Obregón y ya hasta llegar al Zócalo de Cuernavaca. Y en el Zócalo pues tenemos vamos a proyectar una película, que también la película es un tema muy interesante que trata precisamente de todos estos temas que se conjugan en esta película: mujeres, libertad, bicicleta. Todos estos valores en torno a la mujer y cómo ha sido violentado sus derechos también. ¿Cómo se llama la película? La Bicicleta Verde. La Bicicleta Verde. La Bicicleta Verde, y también va a haber un debate sobre esta película y lo que les comentaba, que al final de la película, al final de todo este evento, pues va a haber la rifa de todas las cosas que nos han obsequiado nuestros patrocinadores. Bien, entonces hablamos de una rodada que es un paseo en bicicleta. Así es. El próximo sábado 7 de marzo a las 3 de la tarde hay que estar en la ciclopista de Río Mayo. Sí. De Río Mayo, es la que está entre Río Mayo y San Diego, ¿cierto? Sí, sí, ok, sí. Ahí a las 3 de la tarde habrá un registro también para participar en una rifa al final. La rodada sale a las 4 de la tarde. Sí. Y llega al Zócalo de la ciudad de Cuernavaca. Esta, bueno, aquí las tenemos en Facebook, están como Intrépidas, están como, bueno, ya busqué Mujeres en Bici también, y pues nos llama la atención el logo que se utiliza para esta rodada de altura, que cabe señalar nuevamente que es una rodada internacional, y me gustaría también que nos dijeras qué países participan, cuál es la participación de las mujeres en los distintos países. Pues mira, para empezar el logo se lo diseñan las chicas de allá de México, y precisamente es una zapatilla sobre un pedal, o bueno, que se ve la bici, ¿no? Entonces, la forma de o como surge este icono, este logo, fue por el logo de las zapatillas, perdón, por las zapatillas, que es un icono que está relacionado a lo femenino, ¿no? Uh-huh. Entonces, una, pues precisamente invitando a mujeres, que sean más mujeres las que se sumen, y la otra fue que, pues como un mensaje, dar un mensaje de que de cualquier forma puedes usar la bici, ¿no? Sea en zapatillas, sea con un traje sastre, cuando te vayas a trabajar. Y además, como México pues es una ciudad más plana y donde muchos más usan la bici, fue como un mensaje de decir, no hay pretexto para que no te subas a la bici, de cualquier forma se puede usar. A veces las zapatillas están un poco relacionadas, que es un poquito hasta difícil caminar con zapatillas, ¿no? Uh-huh. Entonces fue también como un mensaje de decir, no hay pretexto para no subirte a la bici es un medio tan amable, tan amigable, que puedes usarlo de cualquier modo, ¿no? Entonces, precisamente por eso el icono, precisamente por eso el nombre de rodada de altura, haciendo referencia a esto, a las zapatillas, que es un icono relacionado a lo femenino, ¿no? Entonces, por eso el logo. Bien, y entonces se invita a la gente, más bien a la gente que ya de por sí use zapatillas, a que vaya esta rodada en zapatilla. A quienes no solemos andar en zapatillas por la vida, pues se recomienda que no. Sí, de hecho, esto es muy importante mencionarlo. El nombre de rodada de altura no quiere decir que tienen que ir forzosamente todas en zapatillas. Es requisito indispensable. Sí, no. Bien. De hecho, pues se les recomienda que vayan lo más cómodas posible, que vayan como si fueran un día normal de trabajo, que se sientan cómodas y que su ropa no sea un impedimento también para que rueden ese día, porque pues a veces si llevan un vestido largo o algo así, se puede atorar con la cadena, o inclusive pantalón, pues se puede atorar con la cadena o las agujetas, o se pueden atorar, ¿no? Entonces, que sea ropa cómoda, que pueden ir vestidas normales, de civil, pero sí que se sientan cómodas con zapatos cómodos. Si hay quien ya rueda y se siente segura de andar en bici y tacones, pues adelante, ¿no? También es una forma de demostrar que por supuesto no hay impedimento para usar la bici como sea. Y además también es importante hacer mención que esta rodada es incluyente. No quiere decir que por el nombre de rodada de altura, si quieren ir los hombres con tacones, también pueden ir con tacones, por supuesto. Claro, pero no quiere decir que solo estemos invitando a mujeres. Uh-huh. Es el propósito principal, que vayan más mujeres, por lo que comentaba anteriormente, pero también están invitados toda la familia, papás, mamás, hermanos, abuelitos, abuelitas, todos los que se quieran sumar a esta rodada, hombres, mujeres, todos. Bien, me parece interesante este tema de los tacones. Desde el feminismo pues se ha criticado en diversos momentos sobre estos estereotipos de belleza, estos estereotipos de ropa, de accesorios, todo lo que tiene que ver con lo establecido como femenino, como lo que tiene que hacer una mujer para ser mujer. Y el tema de los tacones ha sido pues muchas veces señalado, y me parece que una de los fundamentos que a mí por lo menos me convence más es el tema de la postura, de la salud, ¿no? De la salud corporal, esta cosa de pues andar en tacones de 3, 5, 9, 11 centímetros, pues es bastante complicado en una ciudad como Cuernavaca, además que son subidas y bajadas, que hay muchas calles empedradas. Pues bueno, las mujeres se han visto lastimadas físicamente con el tema de los tacones. Sin embargo, me parece que es una buena oportunidad también de decir que cualquier información que tengamos es una herramienta de empoderamiento. y que si sabemos y conocemos lo que puede provocar los tacones o cualquier otro accesorio, vestimenta o lo que sea, y estamos informadas y lo que menos nos interesa, digamos, es seguir las convenciones de belleza, los estereotipos, los roles asignados, pues me parece que también estamos en toda la apertura y en toda la oportunidad de decidir así, de manera informada, usar tacones, ¿no? O sea, sí, no, claro. no es solo la crítica, digamos, a este tipo de situaciones, sino también la crítica a las prohibiciones, es decir, las verdades absolutas, ¿no? El decir que a todas les funciona lo mismo, pues es justamente lo que intentamos de construir, y entonces se trata, por lo que veo, de decir, esta es una rodada de altura, supongo que en el origen tuvo que ver con estos clichés y con estos estereotipos femeninos, pero también sabemos que muchas mujeres van a los trabajos, van por la vida usando zapatos altos, y que entonces la idea es decir, esto justamente, o sea, la bicicleta es un medio que por muchas razones que ya también nos platicarán, tiene estas ventajas y tendríamos que aprender, digamos, a usarla incluso en orografías tan complicadas como la de Cuernavaca, pero es una herramienta de empoderamiento y además es una herramienta también para ayudar al medio ambiente, pues a no estar tan severamente afectado, ¿no? Lo que provoca el transporte público, el exceso de automóviles y demás, pues es también una buena oportunidad para ocupar los espacios públicos de otra manera. Antes de pasar a todos estos temas, me gustaría que nos hablaras de los países que participan y de las ciudades del país, de México. Sí, bueno, no tengo todos los nombres exactos, pero participa en México, Zacatecas, Colima. Bueno, obviamente México, Querétaro, Chihuahua, Ensenada, Puebla. Super. Sí, son 27 ciudades. 27 ciudades del país. Del país que participan. Y son, el año pasado fueron 7 países, si mal no estoy, y entre ellos fue Venezuela, Colombia, España, Perú, la mayoría son de ciudades de Latinoamérica, qué bonito. Y Europa. Muy bien, aquí creo que es El Salvador, Chile, sí, también. Uruguay, pues mucha banda de Latinoamérica, que seguramente habrá gente que nos escuche desde allá, así que les mandamos saludos y nos da gusto saber que estaremos en una acción coordinada en esta rodada de altura. Todas las ciudades de todo el mundo que participen, estaremos a las 4 de la tarde, el sábado 7, pues rodando bicicleta. Y me parece muy interesante y me gustaría pasar con Percy para que nos platique sobre estas pues iniciativas ciudadanas que son tan importantes de acompañar, de respaldar desde los gobiernos, y que me da mucho gusto saber que eres una servidora pública bien entrona, bien responsable, bien trabajadora, que además pues hemos podido trabajar en conjunto bastante bien. Entonces, que nos platiques ahora desde la Secretaría de Desarrollo Sustentable, ¿cómo le están entrando a esta rodada de altura? Bueno, desde muchas gracias por las flores, ¿no? Y, merecidas. Muchas gracias. No a cualquiera. Pues desde hace un poquito más de un año, la Secretaría de Desarrollo Sustentable, a través de la Dirección General de Participación Ciudadana, ha estado trabajando con los diferentes grupos impulsores de la bicicleta aquí en el estado, ¿no? Uno de ellos es Intrépidas, Mujeres al Volante, ¿no? Y en este trabajo de un año, establecimos como un calendario, a finales de 2014 establecimos como un programa de trabajo, ¿no? Algunas propuestas de lluvias de idea que fuimos teniendo y que todos los grupos impulsores de la bicicleta ven como problemáticas o como necesidades que tenemos que trabajar desde los gobiernos como políticas públicas. Exacto. Entonces, a finales de 2014 planteamos como este plan de trabajo e hicimos un calendario, ¿no? Y a inicios de este año nos juntamos para decir, va, ¿cómo le vamos a entrar? ¿No? Y Para nuestra buena fortuna, se unieron a estas mesas de trabajo el Instituto Nacional de Salud Pública, la Fundación Entornos y ProGAU de la UAM. Y entonces, como ya más conformados, identificamos como el problema de la inequidad en el uso de las vías de transporte, ¿no? De la calle, ¿no? Cómo la calle, ¿no? Se la han apropiado como los automóviles y los transportistas, ¿no? Sí. Cuando la calle tiene diferentes actores, que justo son los peatones, los ciclistas, los transportistas y los automóviles particulares, ¿no? Sin embargo, los peatones y los ciclistas estamos muy invisibilizados. Entonces, lo que nosotros planteamos es, vamos a hacer que nos vean, ¿no? Que nos vean cómo, pues haciéndonos presentes, ¿no? Entonces, desde la Secretaría queremos impulsar el uso de la bici como un medio de transporte, ¿no? Y de movilidad alterna al uso del automóvil. ¿Y quién mejor que nos pueda ayudar para hacer esto que la gente que ya se está moviendo en estos transportes, que usa diario o cotidianamente como la bicicleta, tanto en la ciudad como en las carreteras, ¿no? Porque no solamente es visibilizarlos dentro de la ciudad, porque muchos de ellos hacen rodadas mucho más largas en las carreteras, ¿no? Y que corren como mucho más riesgo. Bueno, todos corremos riesgo en la calle o en las carreteras, ¿no? Entonces, hemos estado trabajando como en mesas largas de trabajo, de discusión, para poder plantear como qué queremos hacer, ¿no? Y entonces definimos, en estas mesas de trabajo definimos algunas actividades, ¿no? Y pusimos como tres ejes, ¿no? Como una, la parte como de comunicación, ¿no? Y de educación vial, que es, vamos a hacer como a través de redes sociales, medios de comunicación, vamos a hacernos visibles, y vamos a hacer visibles los beneficios de usar la bici, ¿no? Vamos a hacer como una campaña de la calle es de todos, todos la usamos, todos tenemos derechos y obligaciones en la calle, pero son pocos los que lo saben, ¿no? Son pocos los que sabemos dónde tenemos que cruzar la calle cuando somos peatones, ¿no? Claro. ¿Qué pasa si yo no me cruzo la calle donde me la tengo que cruzar y me atropellan, ¿no? La bici, ¿puedo o no puedo andar arriba de la banqueta? ¿O no puedo andar arriba de la banqueta? ¿No? Los automovilistas, esta idea de pegarse muchísimo como a la banqueta y no respetar el metro y medio que necesitan los ciclistas para sentirse seguros, ¿no? Hacer como visible esas pequeñas cositas que pueden ir cambiando, como el uso cotidiano de la calle, y como visibilizar a como todos los actores que están ahí, ¿no? Otra es como que llamamos bici e instituciones, ¿no? Hacer planteamientos sobre legislaciones, ¿no? Planteando como algunas reformas como los reglamentos de tránsito, ¿no? Principalmente para justo incluir la prioridad a los peatones, a los ciclistas y a los automovilistas, ¿no? Y ya dejar como visible ahí como en los reglamentos quiénes ocupan la calle, ¿no? Y que no solamente los reglamentos estén dirigidos a las faltas de tránsito y a los transportistas, ¿no? Sino que sean reglamentos mucho más integrales en cuanto a la movilidad, ¿no? Claro. No solamente así como de reglamentación de placas, de verificaciones. Y supongo que son muy prohibitivos, cosas, ¿no? Muy prohibitivos y como de sanciones a lo que no se debe de hacer si haces, pero no tanto a lo que sí podemos hacer, sí tenemos derechos, y ¿no? Exacto. Casi todo está como planteado a qué no puedes hacer, claro. Y todo visto desde los autos y el transporte público, ¿no? O sea, sí se mencionan así como los peatones, los ciclistas, los motociclistas, inclusive las carretas, ¿no? Que ya las carretas ya no las usamos, ¿no? Claro. Entonces ya esos reglamentos de los municipios ya necesitan una reforma, ¿no? Y una reforma como integral que tome en cuenta la movilidad, pero vista como de manera mucho más amplia, ¿no? Bien. Que visibilice a todos estos actores. Y que tome claro en cuenta la parte como de el medio ambiente, ¿no? Que también es como nuestro eje rector, claro. Que es qué podemos hacer nosotros como secretaría para promover que la calidad del aire de nuestra ciudad y de nuestro estado mejore, ¿no? Y una de esas es impulsar transportes alternativos, ¿no? Uh-huh. Y es cierto, Cuernavaca tiene subidas y bajadas, pero si no intentamos hacerlo, ¿no? Vamos a seguir con esta idea construida, claro, de no, en Cuernavaca es súper difícil andar en bici. Y sí, sí es difícil, y sí vas a sudar más, y sí te vas a cansar más, pero no es imposible, ¿no? Dejaríamos de fumar, tal vez. Dejarían, exacto, los también, que fuman dejarían de fumar, tal vez, ¿no? Es así como la invitación, claro, de vamos a probar, ¿no? Sí, vamos, sí, a probar que sí se puede, ¿no? Uh-huh. Sí es cierto que te mueres de miedo por las rutas, por los carros, por, claro, todo, pero si no salimos y, uh-huh, no hacemos nuestra la calle, tanto los peatones como los ciclistas, la calle va a seguir siendo de los autos y, claro, de las rutas, claro, ¿no? Entonces tenemos que salir y, uh-huh, tenemos que probar, uh-huh. Y ese es como un poco, bueno, y el otro eje es el bicis tercero, y ciudadanos, ¿no? Bien. ¿Qué vamos a hacer en esto? Pues salir a la calle con rodadas, ¿no? Con rodadas, bueno, nuestra inauguración y como nuestro banderazo de inicio es la rodada de altura, bien, ¿no? En esta campaña que en la Secretaría y con la mesa de trabajo nombramos Morelos en bici, ¿no? Uh-huh. Este es como nuestro lanzamiento y tenemos como planteadas otras rodadas, ¿no? Otra para el 5 de junio sobre una rodada alegórica, ¿no? Hola. Queremos como disfrazar las bicis de las especies endémicas o características de Morelos, qué, ¿no? Chido. Y recordar como esta parte que los que somos guayabos así de nacimiento, uh-huh, hacíamos en el kinder, ¿no? En la primavera, uh-huh, todos disfrazábamos la bici y salíamos en bici a desfilar, ¿no? Entonces, ¿por qué no retomar como esta parte como bonita de la ciudad y que nos representa, claro, ¿no? Claro. Y que también es como hacer visible como toda la riqueza natural que tenemos en el estado, ¿no? Uh-huh. O sea, sí creemos que si no vivimos la experiencia y no hacemos como visible y que la gente vea como todo lo bueno que sí tenemos, uh-huh, no lo vamos a apreciar, ¿no? Entonces es como una parte que nosotros queremos como impulsar, ¿no? Otra parte es pues poner en la mesa y como en las discusiones el tema de la movilidad, ¿no? Así, ¿qué es la movilidad? ¿Qué actores están como en este tema, ¿no? Uh-huh. Para poder como empezar a que la gente le llame la atención, ¿no? Que vea más allá de el carro y de el transporte público, ¿no? Sino la movilidad es cómo puedo moverme de diferentes maneras y qué necesito para hacerlo de manera distinta, ¿no? Sentirme seguro, una calle iluminada, ¿no? Unas banquetas adecuadas, ¿no? Para que si no ponemos como a discusión como estos temas, esta ciudad que imaginamos o este estado que imaginamos, claro, no lo podemos como pedir, ¿no? Porque estamos acostumbrados como a lo mismo. Entonces, uh-huh, vamos a ver que hay diferentes maneras de construir una ciudad, ¿no? Pues suena bastante chido y hay varios temas que me gustaría como poner especial atención. Mencionaste la toma de los espacios públicos y de cómo le podemos hacer, o sea, porque estas son algunas opciones ya muy prácticas, muy vivenciales, de cosas que podemos hacer cualquier persona en cualquier momento, siempre y cuando tengamos una bici. Yo no tengo, o sea, hace muchos, muchos años que no tengo acá en Cuernavaca, de repente salgo allá en la Ciudad de México, que es también mucho más amable, pero justamente porque hay política pública. Y a mí me gustaría como hablar de esos dos ejes en particular, el tema de la toma de los espacios públicos, el por qué no lo hacemos o el por qué ha bajado pues el nivel de ocupación de espacios públicos, sobre todo en ciertas horas, en ciertos lugares, y de cómo realmente el hablar de política pública no es hablar de vamos a hacer un evento del 8 de marzo, ¿no? O sea, porque eventos del 8 de marzo pueden hacerse millones, pero si no se institucionaliza, si no se habla de la importancia del tema del día, por qué hay un día, por qué se habla de las mujeres en particular, que parecería un tema ya rebasado, pero de repente yo me encuentro un día sí y el otro también a compañeros, sobre todo, que siguen cuestionando por qué hay Día de la Mujer, por qué hay Instituto de la Mujer, por qué hay Ley de la Mujer, por qué. Y entonces, o sea, plantear el panorama del por qué es necesario estas acciones afirmativas, pues cuesta mucho trabajo cuando nosotras lo vivimos todo el tiempo, ¿no? O sea, salimos a la calle y lo vivimos, exigimos acceso a la justicia y lo vivimos, conocemos o no nuestros derechos y lo vivimos, entramos o no a la escuela y vivimos esas desigualdades. Entonces, el hablar de política pública en estos temas que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver con la toma de espacios públicos, pero que además, si transversalizamos la perspectiva de género, es cómo le hacemos para que estas políticas públicas respondan a las necesidades específicas de las mujeres. Y en este sentido, yo platicaba, tenía la oportunidad de platicar con Percy y con las compañeras de Las Intrépidas, y les decía, es que este año, 2015, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es fundamental. O sea, si todos los años es importante, hay que conmemorarlo, hay que generar acciones, hay que recordar el porqué el 8 de marzo. Pero este año me parece súper importante decir, estamos en un contexto en donde en 2014 se cumplieron 35 años de la CEDAW, que es la mayor convención internacional en materia de derechos humanos de las mujeres, de no discriminación específicamente, 20 años de Belém do Pará, que es a nivel Latinoamérica, que es interamericana, y que habla justamente de la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, 20 años cumplió, y que en este año 2015 se cumplen 20 años de Beijing, que ya lo mencionamos y que tú estuviste, Percy, en el foro que hicimos en noviembre pasado, justamente en el capítulo K, que es sobre medio ambiente, mujer y medio ambiente, y se cumplen también los objetivos de desarrollo del milenio. Es decir, este año el Estado mexicano tendrá que responder frente a todas esas convenciones y tratados que ha firmado, que ha ratificado, que se ha comprometido y que por lo tanto tiene obligaciones específicas. Entonces, en este tema, claro, nos ponemos frente al monstruo y decimos, pues espérate, ¿no? En 6 años, en 3 años o desde sociedad civil, pues ¿qué se puede hacer cuando vemos una situación de violencia tan, tan profunda, tan arraigada y tan impune en este país? Pero ¿cómo sí se pueden hacer ciertas cosas, se pueden dar ciertos pasos que hablen de política pública realmente ejemplar, que ponga de manifiesto la transversalización de la perspectiva de género? Entonces, desde las instituciones, desde el gobierno del Estado, ¿cómo se está trabajando este tema, Percy? Complicado, ¿ah? Sí. Complicado. Ya sé. Pero, mira, en la Dirección de Participación Ciudadana tenemos como la convicción de que no podemos llegar como a una política pública real o grande, así como siempre decimos, ya, quiero esto, ¿no? Si no empezamos con pequeños pasitos, claro, ¿no? Entonces, un poco nuestra idea y como el trabajo que estamos haciendo con los grupos impulsores de la bici es eso, ¿no? O sea, dar como pequeños pasitos. Sabemos que queremos llegar como a políticas públicas como el DF, ¿no? Uh-huh. A que podamos tener un ciclocarril, a que podamos tener renta de bicis, ¿no? A que podamos tener un transporte público donde podamos subir las bicis, los que ya tenemos, claro, como bici, que pueda ser como intermodal, y muchas cosas más de política pública que ya están como muy establecidos en algunas ciudades del país, ¿no? Uh-huh. Pero esas ciudades del país no empezaron, o sea, no lo hicieron de la noche a la mañana, ¿no? ¿Qué? Nosotros vamos empezando, ¿no? El tema de la movilidad, el tema de la bici, como que es un tema que estamos tomando desde la Secretaría de Desarrollo Sustentable, uh-huh, porque nos interesa y sabemos que es algo que tenemos que impulsar. En otras administraciones no se tocaba el tema, o sea, en administraciones pasadas. No. O sea, desde sociedad civil, claro, en muchos años, claro, ¿no? Por ejemplo, Movimiento Bicicletero este año cumple 18 años trabajando por impulsar el uso de la bicicleta aquí en Morelos, ¿no? Y Miguel Rodríguez, que es así como nuestra bandera y como el orgullo bicicletero de Cuernavaca y de Morelos, podríamos decir, sí. Uh-huh. No sabes cómo ha luchado para que le abran puertas, ¿no? Yo hace unos años trabajé en el ayuntamiento con Vera Cisniega y ahí empezamos como un poco a picar piedra como para abrir como estos espacios, ¿no? Bien. Un ejemplo como concreto de que sí se puede es la ciclo vía recreativa de los primeros domingos de mes que ahora ya adoptaron los vecinos y el de Reforma, ¿no? Uh-huh. Que se hace como cada primer domingo de mes. Ese es un ejemplo que se puede, ¿no? Uh-huh. Primero los vecinos no querían, ¿no? Porque íbamos a cerrar el tránsito y que la gente que quiere salir a desayunar. Y ahora, o sea, lo impulsamos, empezó a hacer, nosotros salimos del ayuntamiento, ¿no? Y ese proyecto lo adoptaron ellos y ahora ellos cada mes hacen como todas las gestiones que se tienen que hacer. Inclusive ya hay momentos donde los de seguridad pública no pueden dar el apoyo y ellos solitos cierran como el circuito para que la gente pueda ir a andar en bici, ¿no? Entonces, son como pequeños pasitos que tenemos que ir dando para poder lograr esta política pública. Pero si no empezamos como a poner el tema en discusión y a que la gente como visibilice que necesitamos, que es bueno como tomar estos temas o cuestionar como estos temas de la movilidad, ¿no? Y de que sí existe la posibilidad de que pequeños tramos podemos hacerlos en bici, ¿no? No te digo que todo el día vas a andar en bici, todo el tiempo te vas a poder mover a andar en bici, porque no es cierto, ¿no? No es cierto. Pero sí no, pequeños verdad, no. Como tramos, claro. Sí puedes empezar a hacer, y pequeñas actividades así de, bueno, hoy me voy a ir de aquí a la fiesta, claro. ¿No? O de aquí a tomar la chela en bici, ¿no? O de aquí a, no sé, al cine, uh-huh. al cine Morelos en bici, uh-huh. ¿no? Pero para eso como necesitamos como ir siendo más, ¿no? Que queramos andar en bici, porque entonces, claro. Para poder llevar mi bici necesito tener un lugar seguro, claro. Donde estacionarla, uh-huh. ¿no? Uh-huh. O donde guardarla. Uh-huh. Y entonces para eso necesitamos un bici estacionamiento. Uh-huh. O que simplemente en el cine Morelos o donde quieras ir, te dejen meter tu bici, ¿no? Claro. Porque lo que pasa es, no puedes entrar con tu bici, ¿no? Claro. Entonces, justo como el primer paso que queremos dar es, vamos a poner como en la mesa el uh-huh. tema de la bici, ¿no? Que sí somos muchos y muchas las que queremos andar en bici y que la ocupamos, ¿no? Uh-huh. Y que para poderla seguir ocupando necesitamos ciertas condiciones, ¿no? Calle segura, que nos respeten como los carros, que nos respeten los transportistas, que haya como espacios seguros donde estacionar la bici, ¿no? Que haya como que los propios policías o como eso les den lugar a la bicicleta, ¿no? Y también dentro de esto está como los peatones, claro, ¿no? También así, pues que las banquetas, que los peatones tienen prioridad al cruzar la calle y al utilizar la calle, que también tenemos que hacer visible. Pero si no ponemos como en discusión eso, no podemos llegar y exigir como todo lo demás que sí queremos, ¿no? Entonces, como lo que nosotros nos planteamos es justo empezar como a sembrar esta semillita, claro. ¿No? Para lograr lo grande, ¿no? Y claro, una parte, ¿no? Y que creo que es súper importante, es como el tema de la transversalidad como de género, ¿no? Y justo creo que encontrar como a las intrépidas y que quisieran como unir y que aceptaran que nosotros desde la Secretaría nos uniéramos a su proyecto de la rodada de altura, uh-huh. es como un inicio que nos interesa mostrar como estas diferencias, ¿no? Uh-huh. Y lo digo, no somos expertos, ¿no? Y no tenemos como todo el conocimiento sobre cómo hacer transversal esta perspectiva en nuestros proyectos, pero lo estamos intentando, ¿no? Lo estamos intentando así de decir, desde lo más básico, ¿no? La bicicleta la usan más los hombres que las mujeres. ¿Por qué lo usan más los hombres que las mujeres? Es algo que estamos descubriendo con las intrépidas, ¿no? Que queremos como descubrir por qué las chicas, por qué las señoras no se quieren subir a la bici, ¿no? Digo, en muchas localidades del estado sí se utiliza más Jojutla, ¿no? Cuautla, como pueblos que sí las señoras y todo hacen como sus actividades en la bici y no hay bronca, ¿no? Creo que podríamos decir que en la zona metropolitana las mujeres sí puede que utilizan un poquito más la bici, pero acá en la ciudad es como más complicado. Pero bueno, es algo que tenemos que ir descubriendo. Y tiene que ver también con esta sobrepoblación, con el transporte público, ¿no? O sea, con todos estos temas, y me parece muy interesante que en otros municipios sí se utilice más. Pues yo acabo de son de esos momentos en donde me doy cuenta por qué trabajo con ciertas personas. De verdad, el escuchar que una servidora pública se presente y diga, es que lo estamos intentando, sin que suene más a, es que todo lo vamos a hacer y todo lo vamos a erradicar y con nosotros o con nosotras es la neta del planeta y entonces tenemos que estar en esos puestos, sino más bien decir como persona, asumiendo las fortalezas, las debilidades, las oportunidades, las amenazas también externas, y decir, lo estamos intentando, a mí me parece súper importante, y más porque se nota, ¿no? O sea, quienes estamos como de cerca en los procesos gubernamentales, pero también en los procesos de sociedad civil, nos damos cuenta muy fácilmente cuando hay esta verdadera intención, cuando hay este verdadero trabajo, y a mí me encanta la idea de que estén aprendiendo desde la Secretaría de Desarrollo Sustentable la expertise de la sociedad civil, que a veces se olvida, que a veces pareciera que todo surge de iniciativas del gobierno, cuando más bien pues los grandes logros en materia de legislación, de política pública, de instituciones y demás, pues se ha logrado más por el impulso de la sociedad civil. Entonces, que una dependencia pública asuma esto y aproveche de la mejor manera la expertise de la sociedad civil, pero que además que la sociedad civil se sienta cómoda y se sienta bienvenida y se sienta comprometida también, porque no es un asunto unilateral, sino que haya esta corresponsabilidad ciudadana con el gobierno, a mí me parece ejemplar, me parece que son de estas iniciativas que tenemos que impulsar, que hacer visibles también a través de estos medios de comunicación, de las redes sociales y demás. Y a mí me gustaría, pues se nos va bastante rápido el tiempo, ya mero son las 6 de la tarde, pero me gustaría, Rubí, que nos dijeras justamente esto, cómo se ve desde sociedad civil. Seguramente tú has tenido la oportunidad de platicar con las intrépidas, ¿no? Como equipo, como grupo, que nos cuentes un poquito también acerca de esta organización y cómo han visto este año, de manera muy específica, el trabajo conjunto con el gobierno del estado. Pues sí, efectivamente sí hemos platicado de esto con las chicas del grupo, y sí es algo en lo que coincidimos, que este año hay mucha más apertura, bueno, más bien desde el año pasado hay mucha más apertura de este gobierno a trabajar con grupos de la sociedad civil, ¿no? A veces yo creo que como sociedad y como gobierno olvidamos que todos somos personas, ¿no? Así es. Y que los gobernantes o quienes están en el gobierno también son personas. Uh-huh. Y uh-huh. Quienes estamos en la sociedad civil también somos personas. Uh-huh. Y entonces vamos como solo por la inercia y criticamos a gobierno y gobierno tampoco se abre a la sociedad civil. Entonces yo creo que el poder trabajar en conjunto gobierno y sociedad civil nos ayuda a los dos, nos favorece a los dos, porque tanto ellos ven nuestro punto de vista y viceversa, ¿no? Ellos pueden ver tal vez dentro de sus ámbitos de trabajo, de sus lugares de trabajo, ellos tienen un panorama y al momento de abrirse pues se dan cuenta que hay muchas más cosas afuera, ¿no? Claro. Y lo mismo al revés, nosotros ciudadanos creemos que la culpa de todo lo tiene el gobierno, todo lo malo que hay es por el gobierno, ¿no? Pero yo creo que como sociedad civil también tenemos que trabajar en esto, y si es algo que con las demás chicas, pues estamos muy contentas con este trabajo, con el apoyo también que nos han dado. Porque pues sí, definitivamente, nosotros por ejemplo tenemos, este es el cuarto año que la organizamos, uh-huh. Pero el apoyo en este año ha sido mucho mayor y que nos favorece para que esta rodada sea mucho más conocida, para que más gente la pueda conocer, porque pues vamos poco a poco, ¿no? Tal vez nosotras como sociedad civil no tenemos todas las herramientas que el gobierno tiene. La infraestructura, los recursos, ¿no? Exactamente, entonces, pues la verdad es que nos ha abierto mucho las puertas y yo tengo confianza que esta rodada va a ser pues mucho más grande que en años pasados, ¿no? que de alguna forma sí nos apoyaba o medio nos apoyaban, pero pues no estaba el apoyo al 100%. Y este año pues es muy diferente, ¿no? El trabajo que hemos hecho, junto gobierno con sociedad civil, y yo creo que si trabajamos juntos pues podremos lograr muchas más cosas. Y por otro lado, bueno, como nosotras como intrépidas, pues también tenemos nuestras actividades, ¿no? También tenemos las actividades y precisamente es lo que tratamos de buscar. Nosotras iniciamos todas las intrépidas con Movimiento Bicicletero de Cuernavaca, que ya lo mencionaba Percy. Ellos tienen 18, bueno, este año cumplen 18 años ya, pero justamente vemos toda esta disparidad de vamos a una rodada. Sí, sobre todo si las de cicloturismo, te digo, a veces una, dos, tres o nada, ¿no? De mujeres. En las rodadas urbanas sí van un poco más, pero pues no van muchas, no es ni el 10% tal vez, uh-huh, en comparación de los hombres que asisten a las rodadas, y precisamente es un tema que estamos trabajando también como organización, de descubrir por qué, ¿no? Porque todas tenemos diferentes vivencias, todas tenemos diferentes experiencias que nos han llevado o no a subirnos a una bici. Claro. Entonces, no quiere decir que pues mi verdad es tu verdad, y que por el hecho de que yo pues ando en bici, ay, es normal, ¿no? O sea, naces y te subes a la bici, ¿no? O sea, no es así. Y muchas mujeres lo tenían prohibido por varios tabús, por muchas cosas, o simplemente hay quienes no se les apetecía en ese momento, pero ahora dicen, pues sí, yo quiero hacerlo. Tenemos talleres donde enseñamos a mujeres, hombres y mujeres, todos los que se quieran acercar, pero sobre todo mujeres por esta situación, ¿no? De que más mujeres o les prohibieron a usar la bici, o... pues no, o sea, simplemente lo veían así como algo rudo o no sé, ¿no? No lo vieron como opción. Exactamente. Uh-huh. Entonces, pues esa es una de nuestras propuestas como grupo. Enseñamos, damos talleres. Precisamente este sábado vamos a tener un taller, uh-huh, donde les enseñamos a las mujeres o a las personas que se acerquen a andar en bici. Tenemos como ya ciertas técnicas y todo que les facilitan, y afortunadamente en los talleres que hemos dado todas salen rodando, así es que bien, yo creo que hemos tenido buena respuesta y la verdad no, nos gustaría pues hacerlo crecer más, ¿no? Nos gustaría hacerlo crecer más, y bueno, si puedo aprovechar para un comercial. Claro que sí, para eso está. Que estamos aceptando donaciones de bicicletas rodadas 24 precisamente para este taller, para estos talleres, porque pues facilitan un poco, como son bicis chiquitas, uh-huh, a darles confianza a las personas que van iniciándose en la bici, a que puedan sentir, como son bajitas, pues igual que puedan sentir ese equilibrio, que puedan ir tomando el equilibrio. Entonces, ese es uno... quienes nos escuchen y tengan por ahí arrumbada una bici que tal vez que se la compraron al niño y ya nunca más lo usó, o ya tiene otras más grandes y no sabe qué hacer con ella, pues bueno, son bienvenidas. Súper bienvenidas. Con nosotros les daremos un uso, y bueno, tenemos estos talleres y también hacemos rodadas nocturnas, uh-huh, que son el primer sábado de cada mes. Y también lo que buscamos es que tengan un propósito estas rodadas. Vamos a anunciarlas la de mayo, me parece que va a terminar en una lectura de poesía. Entonces, ¿en mayo o en mayo? En mayo. Ajá, en mayo. La tenemos contemplada para mayo, pero uh-huh, de todas formas, igual si pueden seguirnos en nuestra página, claro, de Facebook, que uh-huh, es Intrépidas, ahí subimos toda nuestra información, y bueno, también en Twitter, ahí ya estaremos subiendo también toda la información para que nos sigan y puedan ver todas nuestras actividades que hacemos, ¿no? Tenemos también pensado hacer rodadas de cicloturismo, que ya las hemos hecho, pero obviamente que vayan, pues que se incluyan más mujeres, ¿no? A estas rodadas de cicloturismo, que vean, pues que no, que sí podemos hacerlo, que no hay ninguna una limitante para no hacer, uh-huh, rodadas largas o rodadas cortas, y que somos tan capaces como cualquier otra persona, ¿no? Que no hay ninguna limitante. Pues sí, y este tema que mencionabas me parece muy importante mencionarlo antes de que tengamos que cerrar el espacio, y es el tema justo lo que hablábamos de los tacones, cómo estos roles y estereotipos también han limitado a las mujeres a utilizar este tipo de transportes, y hay que decirlo, mucho tenía que ver con el tema de la virginidad, ¿no? O sea, ¿cuántas veces hasta nuestras generaciones hemos escuchado que el subirte a una bicicleta te puedes caer y entonces pierdes la virginidad? Y se vuelve como el escándalo de la familia o del entorno o de la escuela o pues para las niñas de muy corta edad, pues empiezan a surgir estas ideas de que algo tenemos entre las piernas que está mal, que está equivocado, que está en riesgo, que tenemos que proteger como si fuera el mayor tesoro. Y entonces, pues todo lo que conlleva eso no es solo no tenga relaciones sexuales así tal cual, sino no te subas a la bici, no te subas a los árboles, no corras, no abras las piernas, no te trepes a las rejas, no, o sea, todas estas limitantes que a través de las generaciones se nos han impuesto a las mujeres y que tienen que ver, están estrechamente relacionadas con el tema de la virginidad, por lo tanto con el tema de la reproducción y de esta obligación biológica que todavía algunas personas piensan que tenemos por el simple hecho de ser mujeres. Entonces, este tipo de temas y sobre todo este tipo de actividades ayudan a deconstruir estas historias, estos imaginarios colectivos que de repente eso, parecieran resueltos, parecieran que en estas generaciones ya está superado ese tipo de temas y luego te encuentras con que no, con que están afianzados, con que están arraigados y pues justamente estas actividades sirven para ir deconstruyendo, bien decías Percy, paso a paso. O sea, no podemos llegar a algo superior sin antes recorrer un camino. Y pues bueno, ahí está la invitación entonces para todas las personas que si quieran sumar a esta rodada de altura 2015. Estamos utilizando el hashtag rodada de altura. Sí. ¿Y hay algún otro por ahí, algún otro hashtag que estén usando en redes sociales? Sí, el de con o sin tacones hacemos la diferencia. Con o sin tacones hacemos la diferencia, así que recomendación, ir con tacones siempre y cuando sea una práctica cotidiana, por favor, para evitar accidentes. Percy. También, aparte de rodar a altura 2015 y el hashtag que menciona Ruby, también estamos usando el hashtag de Morelos en bici, ¿no? Ah, perfecto. Y otra de las recomendaciones que ya hacía Ruby era ir con ropa que te sientas cómoda. Así es. ¿No? O sea, está padre que nos aventuremos en la bici, pero siempre sintiéndonos seguras, ¿no? Uh-huh. Entonces, si ya has andado en bici y ya te sientes como segura para andar como en tacones, está padre, ¿no? Está chido. Si no, elijamos como alguna otra ropa que nos dé como libertad de estar arriba de la bici. Bien, disfrutar pues la rodada. Súper chido. Entonces, a las 3 de la tarde en la ciclopista de Río Mayo para el registro, a las 4 sale la rodada de ahí de la ciclopista de Río Mayo y llegamos al Zócalo de la ciudad de Cuernavaca y a las 6 de la tarde es el cine debate. A las 6. Sí. ¿Quién va a estar en el cine debate? ¿Ya tienen quién? Sorpresas. ¿Son sorpresas? Vaya. Bueno, pues habrá sorpresas entonces, además de la rifa de los productos de los patrocinadores. Si quieres mencionar a los patrocinadores, que es bien importante la banda que se suma a estas iniciativas. Sí, la verdad, sí. Agradecerles, una, por confiar en nosotros. Claro. Espero no se me olviden. Pero, bueno, uno de ellos es Clean Spa, que está ubicado en Vista Hermosa, Yusacel de Díaz Ordaz, Finca Chipitlán, Panda Camión, también, ¿quién más? Alguien lo pegó. Hotel Vista Hermosa, Uninter, Arfibire Consultores, Natura, Amigos de la Cultura de Xochitepec, Café Alondra y creo que ya. Hombre, pues muchos. Y Amexpo, perdón, Amexpo. Bastantes patrocinios, me da gusto saber eso, se suma la iniciativa privada, se suma el gobierno del estado y por supuesto las iniciativas de sociedad civil que son fundamentales para transformar las condiciones de la ciudadanía y pues muy importante esta idea de ocupar los espacios, pero siempre exigiendo que haya condiciones para ocuparlos, ¿no? Seguridad, buenas condiciones de vialidad, recursos económicos para poder movernos, vernos, ¿no? Que muchas veces es lo que nos limita, pero de manera muy importante en este contexto, pues la seguridad para las mujeres, no solo alumbrado público, sino de verdad políticas de prevención, de atención, de sanción a la violencia contra las mujeres, y que pues estas iniciativas también tejen, digamos, ideas mucho más integrales, y me da bastante gusto. Y nada más para contextualizar en esto del marco internacional, ahí en la plataforma de acción de Beijing, que se puede googlear, se puede bajar en PDF, pues dos de los, el capítulo K, que es sobre mujeres y medio ambiente, marca algunos objetivos estratégicos como lograr la participación activa de la mujer en la adopción de decisiones relativas al medio ambiente en todos los niveles. Ahí hay obligaciones puntuales para los gobiernos, pero también para el sector privado, para las organizaciones de la sociedad civil, para las organizaciones internacionales y pues para todos los actores sociales que bien mencionaban. El objetivo estratégico 2, integrar las preocupaciones y perspectivas de género en la política y programas en favor del desarrollo sostenible, que ahí ya platicábamos con Percy. Está el objetivo estratégico 3, fortalecer o establecer mecanismos a nivel regional, nacional e internacional para evaluar los efectos de las políticas de desarrollo y medio ambiente en la mujer. Y ya, son 3 objetivos estratégicos que tienen que ver con mujeres y medio ambiente en la plataforma de acción de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, y recordarles que se estará revisando lo que se ha hecho y no en los diferentes países. En cuanto a esta plataforma de acción, esto será en marzo en la ciudad de Nueva York y seguramente tendremos información de primera mano. Así que, pues yo agradezco esta iniciativa. Acá comentan en redes sociales, como siempre, Juana la Loca, dice qué bueno que hablen de esto porque a veces la gente no sabe que debemos conocer el reglamento, no solo los conductores, sino también los ciclistas, motociclistas y peatones. Yo he visto que los motociclistas y ciclistas quieren que se les dé su espacio y se les respete, pero no toman el carril, sino que se meten por todos lados imprudentemente y a veces nos meten en problemas a quienes tenemos toda la intención de darle su espacio. No respetan el esperar a que avancemos, sino que se cuelan hasta se pasan los altos. Pues sí, es algo que vemos de manera cotidiana, ¿no? Estos huequitos que quedan entre los coches y de repente sale una moto, una bicicleta, y pues se trata justamente de la educación en general de las personas, que usemos lo que usemos como medio de transporte, desde un camión hasta los pies, pues sepamos de qué manera hacerlo, respetando a quien esté junto, adelante, atrás y demás, ¿no? Es parte también de lo que se está promoviendo. Y pues algún comentario final que quieran hacer, Percy, Rubí, al respecto de esta actividad en particular o de cualquier otra. Pues nada más mencionar que olvidé otros dos patrocinadores, Natura y Mantenimiento Fácil. Bien. Y que las esperamos el 7 de marzo a las 3 de la tarde. Y también va a haber renta, préstamo de bicis. Ah, muy bien. Entonces, que tampoco ese es un pretexto, ¿no? Para que no vayan a rodar, solo que se van a prestar con identificación oficial vigente. Entonces es muy importante que la lleven. Entonces que lleven su IF, bueno, ahora no sé cómo se llama, su INE, ¿será? Bueno, su credencial de elector o de electora, que la lleven y que, pues, quienes no tenemos bici acá, pues tampoco tenemos pretexto entonces para faltar a la rodada. Percy. Y pues nada, es invitarlos a que estén al pendiente de todas las actividades que estamos, que planeamos para Morelos en bici, ¿no? Uh-huh. Pueden consultarlas en la página oficial de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, en el Facebook, y en las páginas de todos los integrantes de esta mesa de trabajo, Las Intrépidas, Movimiento Bicicletero, Mochila Rodante, uh-huh, ¿no? Para que estén al pendiente y se animen a subirse a las bici y a conocer un poquito más sobre la movilidad alternativa. Pues súper chido, yo les agradezco mucho, Rubí, Percy, que hayan estado acá conmigo. Saludamos a Ale también, que seguramente también, por y trabajo no pudo venir, pero que pues también es bien chambeadora y estamos ahí en constante comunicación. Y pues bueno, hacer la invitación, ya estaremos dándole vuelta en las redes sociales también a la imagen de Rodada de Altura. Y pues bueno, agradecerles mucho, mucho que hayan estado acá conmigo. Nos mandan información sobre este foro internacional de revisión de Beijing. Nos mandan datos como que ya están inscritas 1,100 organizaciones, ya se preinscribieron a este foro internacional para revisar la plataforma de acción de Beijing. 1,100 organizaciones, no está Radio Chinelo, eso es bastante triste, pero están las compañeras de CIMAC que seguramente nos enviarán toda la información puntualmente. Hay 8,600 personas que van a asistir, 8,600 de todo el mundo, qué maravilla. 188 eventos paralelos de la ONU, es decir, mesas de discusión, foros que tienen que ver con los temas específicos de cada una de las esferas de preocupación, que son 12. Y dice el foro de ONGs ha registrado 450 eventos paralelos, o sea, la ONU tiene 188 eventos y las organizaciones, me parece, 450 eventos paralelos. Dice que no hay pases secundarios este año, sin embargo, cada organización solo se emitirá un boleto de evento especial para asistir a la ceremonia de apertura. La ceremonia de apertura tendrá lugar en la Asamblea General de Naciones Unidas y todo el primer día la sede será el GA, la Asamblea General, está en inglés. Las salas adicionales serán sala de conferencias y sala de conferencias de cuarto uno. Pues está, yo creo que es una traducción, siento mucho leer una traducción, pero bueno, todo se dará en la Asamblea General de Naciones Unidas. Me parece que es a partir del 8 de marzo, no, el 8 de marzo hay una marcha, hay una manifestación pública allá en Nueva York como previo a esta reunión internacional, así que pues también las compañeras que se reúnan allá estarán saliendo a las calles para exigir, pues supongo, cosas específicas para cada uno de los países, y seguramente el tema, desgraciadamente, del feminicidio, de la violencia contra las defensoras de derechos humanos, contra las periodistas, estará también ahí puesto sobre la mesa, y pues todas estos pendientes, grandes, grandes pendientes que tiene el Estado mexicano en esta materia, así que pues estaremos muy, muy al pendiente de todo lo que suceda. Están ahí las páginas de internet que estaremos rolando por las redes sociales, para que sea más gente la que se entere de lo que sucede. De repente leemos la historia, pues ya unos años después de que sucedió, y el chiste es ser parte de ella, transformarla y pues meterle ahí de nuestra cosecha. Así que, pues bueno, agradezco a la gente que se estuvo conectando a lo largo del programa, le pusieron me gusta a la liga de este espacio, a Preki, Alonso, que me parece que es de Aura Turbo, esta bandita que escuchamos al inicio del programa y que vamos a escuchar también para cerrar esta emisión de Las Brujas de Venus. Aura Turbo, una banda morelense que, bueno, quien compone la música y la letra, me parece que entre otros compañeros es el camarada Sergio Molina, a quien le mandamos un abrazo, pues un morro bastante talentoso, feminista además, que me cae bastante bien. Y pues bueno, la banda Aura Turbo ahí estuvo sonando al inicio de Las Brujas de Venus y sonará en un ratito más. A Susi Cruz Alta también, que le puso me gusta ahí a la página. ¿Quién más estuvo? Oscar Lorenzana también. ¿Quién más? Me parece que nada más, a las demás personas ya las saludamos. Hubo bastante, bastante bandita hoy conectada. Y no se les olvide que a las 7 de la tarde hay Barrio Escucha, ahora sí hay Barrio Escucha acá en Radio Chinelo. Y pues le estaremos dando seguimiento a esta y a todas las actividades que surjan a partir del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Mucho que discutir, mucho que analizar. Y recordar que estamos en año electoral en Morelos y a nivel federal también. Ahí los congresos, quienes toman las decisiones de este país, pues están a punto de cambiar. Así que, pues en nosotros y en nosotras está que tengamos un proceso democrático y pues también unos años futuros pues mejores de los que estamos teniendo. Ya nos vamos, son las 6:20 p.m. Gracias a la bandita que estuvo escuchando, gracias Percy, gracias Rubí por acompañarme. Este programa estará en la página de lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx, a partir de mañana y pues retransmitiéndose en la colectiva feminista el viernes a las 2 y en la red Nosotras en el Mundo el domingo a las 12. Así que pues habrá más información, nos escuchamos el próximo miércoles, como siempre, de 5 a poquito más de las 6 de la tarde. Seguimos teniendo calendarios de Ayotzinapa a cambio de cooperación voluntaria, cooperación misma que se va a las familias de los 43 compañeros que seguimos exigiendo su regreso con vida. No nos creemos, no asumimos estas versiones del gobierno federal. Necesitamos pruebas claras, procesos claros, y mientras tanto seguimos exigiendo la presentación inmediata y con vida de los 42 compañeros desaparecidos de Ayotzinapa, y por supuesto exigimos justicia por el tema de hoy, un compañero asesinado más por el Estado, por el gobierno de Guerrero. En Acapulco hubo un desalojo y asesinaron a golpes a un compañero pues de edad avanzada, por lo cual por supuesto seguimos exigiendo el cese a la criminalización de la protesta social y la defensa y la garantía de los derechos humanos de todas y de todos. Saludamos a Juan Machín, que nos manda un abrazo. Mañana nos vemos en la presentación de su libro. Y pues nos vamos con esto. Gracias, Percy. Gracias, Rubí. Gracias, Pachita. Nos vamos con Aura Turbo. No, la oración ahora no. No, está chido. Nos vamos con Aura Turbo y luego con la rolita Tierra de Brujas de Amatista Lía en voz de Jessica Rivera. Nos escuchamos el próximo miércoles. Muchas gracias y muy buena tarde.